Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, María Ángel Laborde? Muy bien, buen día, Eduardo. Buen día para todos. Una mañana fresquita, 10 grados 6 la temperatura. Quizás no se siente tanto, pero... No, porque hay mucho sol. Exacto, cierto. El cielo está despejado. La humedad igual es elevada, 97%, y vamos a tener un día con cielo parcialmente nublado y una máxima que alcanzaría los 22 grados. Me parece, Mariana, Adrián, usted que es un especialista en estos temas, me parece que el sol... salió por el este. Exactamente. Sí. Bien, viene del oriente. Viene de oriente. ¿Y vendrá con música? Vamos, tendremos una musiquita. Hay algo ahí. ¿Algunos acordes? Esto habla de Durazno y Convención. Así salió el sol. Así salió el sol. En Montevideo. Esta es una ciudad, una esquina de Montevideo, canta Jaime. Hoy es un día como para irse a la costanera a mirar el sol que viene de la banda oriental. Porque, por suerte, Artigas aclaraba, yo soy argentino de la banda oriental. Porque ayer, precisamente a las 15:20, el Senado uruguayo sancionó con 17 votos contra 14 la ley de despenalización del aborto. Usted dirá, listo, es ley. Usted dirá eso porque, claro, el presidente José Mujica advirtió que no iba a vetar esta ley que ya las dos cámaras trataron. Y la palabra del presidente Mujica, Adrián, tiene mucho que ver con lo que ya pasó con el presidente Tabaré Vázquez. Exactamente, que Tabaré Vázquez justamente con un proyecto similar, este tiene algunas modificaciones, ya había sido aprobado, pero Tabaré lo vetó y algo interesante, a las 15:20 el presidente hoy en Senado es Danilo Astori, alguien que vino de la mano de Tabaré, que hoy es también vicepresidente y presidente del Senado. Pero fíjense cuántas cosas uno puede aprender del paisito, como suele llamarlo Pepe Mujica, ¿no? Ellos lo convirtieron en ley y decidieron que hoy mismo se llame un referéndum. Que haya una consulta popular para ver si logra el 50% más un voto. Una práctica que los uruguayos han utilizado en otras oportunidades y les permitió, por ejemplo, decir, bueno, hay una serie de empresas que son del Estado y van a seguir siendo del Estado. Que vengan los lobbies, que hagan lo que quieran, pero nosotros... llamemos al pueblo. Exactamente. Tiene el petróleo, el teléfono, fue por referéndum donde se aprobó. Así que vale la pena escuchar a este maestro Zitarrosa en un día como hoy, porque mirando el este se pueden aprender algunas cosas. Fíjense qué significativo, además, lo que se va a someter a referéndum. ¿Qué establece este proyecto? Bueno, con una comisión médica advierte que, tal como sucede en otros lugares, la interrupción voluntaria del embarazo tiene un tope, que son las 12 semanas, porque en caso contrario empieza a haber dos problemas. El problema de salud de la madre y también el problema de que el feto empieza a tener una configuración biológica en la cual ya no empieza un debate espiritual, religioso, sino empieza un debate científico respecto de si se está conformando la vida o no se está conformando la vida. Tema delicadísimo. Pero como se supone que el 99,99% de las mujeres que terminan sometiéndose a una intervención quirúrgica para el aborto no es algo deseado, sino que es por una cuestión inesperada, por una violación, por un sometimiento, por situaciones que les trajeron infinidad de traumatismos, este dispositivo legal establece que esta mujer se tiene que presentar al sistema público de salud. Y una vez que se presenta al sistema público de salud, después de ver a un especialista, que puede ser una ginecóloga, un ginecólogo, un obstetra, después va a tener la posibilidad de hablar con un equipo interdisciplinario, en el cual seguramente habrá psicólogos y psicólogas, para que ella durante cinco días, esté muy bien asesorada para tomar la decisión. Que sea una decisión que no le marque negativamente su vida, sino que sea una decisión, la tiene que tomar en un plazo muy rápido, precisamente por cuestiones de orden físico, pero que esa decisión sea una decisión consciente. Yo quiero agregar un dato, y porque hay un presidente tupamaro, y porque hay un presidente latinoamericanista, y con todo lo que sufrió Latinoamérica, lo que acaba de hacer el Uruguay es sacar de la clandestinidad el aborto. Ellos no legalizaron el aborto, hicieron una cosa que es distinta. Sacaron una práctica, que es la práctica mentirosa, hipócrita, de las viejas oligarquías dominantes, de decir, señores, echa la ley, echa la trampa. Nosotros prohibimos el aborto, pero habilitamos a la corporación médica. Y seguramente con muchas veces el secreto de confesión que le dan a algunos sacerdotes, les permitimos que estos médicos no se sientan culpables. Eso sí, que lucren con eso, que cobren. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, van a aparecer chicas pobres en consultorios ricos y quién sabe después si lo pueden controlar. En cambio, las chicas que puedan pagar, que vayan con su familia, que también tengan cierta ligazón con el establishment, estas chicas van a mantener el secreto. Y fíjense que en la Argentina sucede esto. Acá hay una especie de convenio perverso entre quienes son las víctimas, porque no tienen esta posibilidad de hablar 5 días con especialistas, después tramitan esa culpa como pueden, sea con la religión, con un psicólogo al que pagan, sea con las drogas, el alcohol, sea con la culpa, sea con lo que sea, tramitan si sobreviven, en general van a clínicas en las que están bien atendidas, pero mantienen ese secreto. Y del otro lado está esta corporación médico, política, eclesiástica, que dice, no, señores, nosotros no podemos legalizar eso, porque además el Vaticano no nos deja. Y porque, además, si empezamos legalizando el aborto, tenemos que legalizar muchísimas otras cosas. Me parece que la lección que acaba de dar el Uruguay es doble. Por un lado, porque nos pone sobre el tapete algo que nosotros hoy tenemos aquí. Porque la semana pasada fue de una violencia inusitada sobre una mujer que estuvo sometida a una situación de trata de personas, que tenía el respaldo de una organización, institución pública, que respaldaba a esta mujer, y una jueza vinculada a la iglesia dijo no, de ninguna manera. Por supuesto, en muy pocos días la corte lo reparó. Pero también tenemos otra lección, y que es institucional. Hay una ley, y con eso sería suficiente. Pero ¿qué hizo uno del Partido Colorado? Larrañaga dijo, yo sí soy candidato en las próximas elecciones y llego a ganar, lo primero que voy a hacer es proponer que esta ley sea derogada y nunca más haya esta ley. Pues bien, entonces, para que no quepa duda, el Frente Amplio aceptó este desafío. 7:11 a.m, Adrián Coronel, me parece que estamos ante un ejemplo en una Argentina que, si mira al este, tiene no solamente buena música, sino un gran ejemplo para aprender. Así es, y es muy interesante esta cuestión. Cuando uno puede, cuando una mujer llega a un centro público de salud con esta problemática, puede ser entrevistada por un médico clínico, inclusive, aunque no sea un especialista en otros temas o ginecólogo y demás, y el equipo al cual es derivado está integrada por ginecólogo ahí sí, una persona de salud mental, psicóloga, en algunos casos son psiquiatras, y también trabajadores sociales, lo cual es muy interesante porque hace que también gente que tiene trabajo social intervenga en estas cuestiones que tienen que ver. Y le dan también un tiempo, en esos 5 días que vos marcabas, Eduardo, para reflexionar, inclusive sin las consultas médicas, para que tenga también unos días para reflexionar sin esta presencia constante del profesional, sino con su propia conciencia. Fue realmente un tema que tiene muchos años en el Uruguay de debate, y algo que hay que decir, lo que se haga fuera de este sistema, o sea, las personas que pretendan abortar fuera de este esquema, después de las 12 semanas o sin presentarse al médico, si ese aborto es ilegal, eso se va a considerar ilegal y va a seguir rigiendo en ese caso la ley de 1938, que era dura y sancionaba los casos ilegales, ¿no? Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700, y como siempre tenemos nuestro Facebook y Twitter, arroba hoy más que nunca. Un tema muy polémico, por supuesto, el de Uruguay, que llevó a una mayoría en el Senado muy ajustada, 17 sí. contra 14. Aquí, Francisco Balas, buenos días. Hubo ayer en el Senado una media sanción por un tema que algunos dicen menor y tiene que ver precisamente con el voto de los chicos y chicas que tienen entre 16 y 18 años. Así es, Eduardo, buen día. Y fueron 52 votos a favor y solo 3 en contra los que hicieron que se aprobara en la Cámara de Senadores esta iniciativa impulsada por el oficialismo para que los jóvenes puedan votar y para que se incluya en el Código Electoral que los menores de 16 años, igual que los mayores de 70 años, están con la opción de votar sin necesidad de quedar en infracción en caso de que no lo hicieran. Esto dio por tierra las versiones que indicaban que el oficialismo llevaba un proyecto en el que fuese compulsivo, que el voto fuese obligatorio, y que eso, bueno, ya cambiaba el eje inicial de este proyecto que presentaron los senadores del oficialismo, del gobierno, Aníbal Fernández y Elena Corregido. Los tres que votaron en contra: Juan Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, Oscar Castillo y Blanca María del Valle Monlaus, del Frente Cívico y Social. 7:14, buenos días, Hugo Paredero, ¿cómo le va? Buenos días, Edu, muy bien, muy bien. Estaba acá mirando que siempre trae sorpresas. Uno, si se pone conspirativo, viste que el camino de la conspiración es fácil, pero Google cambia su doodle, su portada, cada tanto, cuando siente que la fecha, la efeméride de la fecha, así lo amerita. Así que quienes navegan por Google, se van a encontrar hoy con otro logo. No está el de las letras azules, amarillas y rojas. Está festejando el aniversario del centésimo sexagésimo primer aniversario de la publicación de Moby Dick, la novela de Herman Melville. Ahí lo vemos en Google al capitán Ahab con su barco tras la caza de esa ballena que le tortura la mente y el alma, porque tiene una pata de mandíbula de cachalote de ballena blanca, y hacia ella va. Pero me gustó el número, por eso hablaba de conspiración, 161, el famoso artículo de la ley de medios, como se la llama abreviadamente, ¿no?, donde habla de las ballenas que tienen que desinvertir para vender sus empresas, porque así lo pide la Constitución, ¿no? Así que a lo mejor en una de esas es un antihomenaje también a las ballenas, que debieran retirarse de todo capitán, de todo marinero, de todo océano, siquiera. La Argentina está en un momento político caliente en esta entrada primavera. Ayer hubo una iniciativa oficial, después vamos a tratar de consultar a algún especialista en leyes, para un proyecto de ley que comúnmente se lo conoce como Persaltum. En realidad el nombre técnico es Persaltum, pero el nombre Persaltum quedó tan asociado con aquel procedimiento que se hizo en el gobierno de Menem cuando privatizaron aerolíneas, que uno dice, ay, Persaltum, ¿por qué? Pues bien, en este caso, este proyecto que va a presentar el oficialismo en la Cámara de Senadores tiene que ver con que para algunas causas, entre comillas, de gravedad institucional, que son muy difíciles de tipificar, porque la gravedad institucional también es una percepción, no es algo que uno pueda decir, es un diagnóstico médico después de una ecografía, es la percepción que pueden tener los legisladores, que son un poder independiente, para decir, bueno, esto puede aplicarse de esta manera. Pues bien, en este conflictivo momento donde se acerca el 7 de diciembre, este va a ser un tema clave, así que Francisco Balas, después vamos a hablar de cómo será esto, y cuando son las 7 y 17 de la mañana, le vamos a decir a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, muy buenos días, Estela, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias. Bueno, Estela, el otro día tuve oportunidad de saludarte el sábado cuando se hizo este lindísimo homenaje a Abuelas en el cumpleaños de Paca Paca. Así es. Y hablamos unos minutos acerca de lo que fue este otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la Comunidad Europea, y en la cual se veía tan risueña Angela Merkel, ¿no? Que sentía de algún modo que ella expresaba hoy la Comunidad Europea. Los que durante tantos años hemos impulsado que Abuelas fuera candidata al Premio Nobel, decíamos, bueno, una pena. Y me gustaría que vos nos contaras cuál fue la impresión que tuviste. Vos me contaste que escuchaste el programa ese día, así que bueno, quería retomar ese diálogo, Estela. Bueno, sí, efectivamente charlamos un poquito ahí en medio de la música y la alegría de ese festejo de Paca Paca, y también dirigido al aniversario de Abuelas, y yo te dije algo que lo digo sinceramente y desde el corazón. Yo me tengo clavada la radio en ustedes, en Radio Nacional, y tus palabras y las de tus compañeros me esclarecen muchísimo, muchas ideas y muchas cosas que pasan, y me confunden las ideas y me las acomodan de manera tal que me tranquiliza de la coincidencia, y también el poder estar bien ubicada, porque a veces uno tiene un temperamento que se inclina a pensar diferente. El tema de del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea realmente fue conmovedor, conmocionó al mundo entero. Yo creo que en España había una indignación terrible, en otros países también. Y acá en la Argentina, por supuesto, estábamos propuestas las Abuelas, ya es la cuarta o quinta vez que se nos propone, el comité nos acepta, hay buenas perspectivas, y yo quiero decir que sí, que nos resulta muy grato, sobre todo el cariño de la gente, los apoyos, esa convicción de los méritos que dicen que tenemos, y lo aceptamos de buen grado. Pero tampoco vivimos pendientes de lo que va a pasar, como si fuera una cosa de trascendencia en la tarea de Abuelas. Siempre digo, y te lo digo con total franqueza, que el mejor premio que tenemos es el encuentro de cada nieto. Ahí es donde se concreta la recompensa, entre comillas, el éxito de una gestión de 35 años y el encuentro de un nieto que hay que sacarlo de la mentira, devolverle la libertad, el reencuentro con su verdad, con su familia. Eso es maravilloso realmente. Pero también era el otro análisis. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿A quién se premia? ¿Qué mérito hay en los premiados, ¿no? Ya tenemos unos cuantos premiados, imposible de pensar que lo hayan merecido. Y en este caso, a mí se me vino la idea de una organización que está cumpliendo con algo estrictamente europeo, que afecta a todo el mundo, por supuesto, y que yo creo que estuvo más en conflictos que en momentos de paz. Entonces, se me mezcla también la relación que las Abuelas tenemos con la Unión Europea, que es buena, con el embajador que ha sido y es ahora el que representa a ellos. Tenemos buen trato, han apoyado en algún momento económicamente nuestro trabajo. Es bastante duro, bastante difícil conseguirlo, pero bueno, lo hemos tenido. Pero eso no me obliga a decir que me parece bueno lo que se consigue. Yo creo que no. Yo creo que están mirando siempre el interés político de algo que va a beneficiar a determinado sector y no a quien más quizá lo merece. Y están descuidando mucho a Latinoamérica en este tema. Estaba pensando, Estela, cuánto podría ayudar a localizar los otros 400 nietos el hecho de que ustedes hubieran sido premiados. Es decir, potenciaría muchísimo, no solamente por el prestigio y la certeza institucional de un respaldo de ese calibre, sino por toda la movilización de medios que genera. Uno sabe que quizás en algunos sectores los medios llegan, pero después hay sectores a los cuales no llegan. Y más de uno de estos muchachos o chicas que viven con una identidad cambiada, quizás con una intensidad mayor, podrían también acceder en esa duda que deben tener muchos de ellos. Exactamente. Bueno, en principio nosotros suponemos, y de hecho es cierto, de que nuestros nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo. No necesariamente están en Argentina, quizá la mayoría sí, pero muchos pueden estar en Europa o en otros países a los que han sido llevados cuando eran bebitos, porque recordemos que muchos prófugos estuvieron en países limítrofes, pero también en Europa y también en Sudáfrica, y estos chicos crecer allí con la mentira totalmente oscura, sin posibilidad de un hilito de luz que los ilumine a decir por qué tienen tantas dudas internas o momentos de desazón que no saben a qué responden. De hecho, estamos trabajando en Europa, tanto en España como en Italia y Francia, para la ubicación de nietos en estos países posibles, que hayan ido ya mayores a buscar trabajo, estudio, o esa aventura que a veces tienen los jóvenes de mirar otros horizontes. De hecho, estamos haciéndolo, pero con un sacrificio enorme. Cierto que si el premio Nobel se hubiese dado, la información es mundial y necesariamente el mundo tendría que saber que existimos y que estamos buscando todavía 400 nietos. Siempre digo, en Europa se pierde un chico y lo busca el mundo entero. En donde fuere lo buscan denodadamente. Resulta que tenemos 400 en esta Argentina todavía, con esta democracia que felizmente hemos recuperado y que está en crecimiento. Y sin embargo no hay un reconocimiento a la necesidad de que estos jóvenes vuelvan a ser ellos mismos y hoy ya con familia, a lo mejor recuperen también la identidad de la prole, porque esto se transfiere. Es una cosa que está probado, no se olvida por generaciones cuando hay una mentira, una falsa identidad. Así que sí, hubiese servido, y también dinero, por supuesto, porque el dinero ayuda. Nosotros tenemos gastos, no producimos ganancias. La ganancia es esta fuerza que está quedando en una democracia permanente, que la estamos afianzando entre todos. Estela, te robo un minutito para contarte algo que me pasó ayer y que digo, esto se lo tengo que contar a Estela. Ayer grabé mi programa de televisión de la historia en debate en el Museo del Holocausto. Ajá. Vino, entre otros invitados, vino Juan Carr, que es un tipo que yo quiero mucho, respeto, sí, mucho, que por ahí uno en algunas cosas puede tener diferencias, pero es un tipo que tramita tan bien la diferencia, se pone tanto en el lugar del otro, a vos te admira, te quiere, sí, muchísimo. Sí, es un querido amigo. Vos sabés que cuando entró, vio una especie de póster que hay, porque hay una especie de exposición de fotos y documentos referidos a Adolf Eichmann, este hombre que fue capturado acá en 1960 y llevado a un juicio en Jerusalén. Y hay un póster que dice sus últimas palabras cuando él va a ser llevado al cadalso y que están registradas incluso por Ana Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, que son: viva Alemania, viva Austria, viva la Argentina. Y Juan Carr, que como tantos no tiene por qué saber esto, dice, esto es un cachetazo tremendo, decía eso, ¿no? Bueno, entre otras personas vino el director de la Fundación Wiesenthal y vino una periodista alemana llamada Gaby Weber, que le hizo un juicio a Alemania para desclasificar documentos, al Estado alemán, para que se desclasificaran documentos relativas a Eichmann, porque en realidad yo me empecé a enterar en este último tiempo, antes de hacer el programa, que de Eichmann en la Argentina se sabía por lo menos 5 años antes que estaba, y que había motivos que tenían que ver con los movimientos de los servicios de inteligencia que podían acelerar o hacer más lenta su captura. Fíjate qué impresionante, estamos hablando del arquitecto de la solución final. Y entonces, ¿qué logró Gaby Weber? Que en un juicio el Estado alemán, al que ella le ganó, desclasificar unos documentos que los publicó en un libro en Alemania y ahora los quiere publicar en la Argentina. Pero dijo una cosa que es lo que yo te quiero comentar. Dijo, hay que lograr la desclasificación de todos los documentos de todos los países relativos a genocidios. Y cuando vos estás diciendo recién que nuestros chicos pueden estar en otros países, me confirma que en realidad desde la Argentina tenemos sobrados motivos para gente como las abuelas y tantísimos otros, para bregar por esto, Porque no puede ser que haya todavía en muchísimos países del mundo documentación, como ellos llaman, clasificada, que es documentación secreta, relativa a crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Exactamente. Bueno, esta es una tarea también que tenemos los organismos de derechos humanos, la desclasificación. Bueno, en principio queremos la desclasificación acá en el país. Hemos tenido hace unos días atrás la entrega de la Embajada de Italia al gobierno argentino de la desclasificación de los archivos de la embajada, de todos aquellos testimonios que dejaron los que pasaron por ahí previo a ser exiliados en el mundo o ayudados por ese país, por Italia, para salvar su vida. Pero hemos pedido también la desclasificación de los archivos del Pentágono, de la CIA, del Departamento de Estado. De hecho, algo hemos obtenido, todo parcial, pero falta muchísimo más. Muchísimo porque es cierto, en todos los países que ha habido connivencia con ciertos estados terroristas, ha habido, ocultamiento de la información. Esto que me has dicho yo no lo sabía. Hace mucho que no voy al Museo del Holocausto y esto de que en una las últimas palabras de este genocida sean también viva la Argentina, yo creo que nos mueve por adentro pensar que es cierto que estuvieron viviendo tranquilos. Pim, que estaba tranquilo también en el sur, uh-huh, y era un delincuente. Fundador de un colegio privado, director del colegio. Por eso, entonces esta tendencia que tenemos todavía en este país, por eso las palabras de Cristina a veces son tan claras y ofenden porque dicen la verdad absoluta, que no debemos seguir mintiéndonos entre nosotros y defendiendo lo que es indefendible. Tenemos que limpiar la historia para poder vivir bien, por lo menos este tiempo, y dejar para la posteridad un camino limpio, un camino sano, un camino con verdad. Y bueno, caerán nombres, caerán glorias que hemos hecho estatuas para ellos, bueno, pero si tienen que caer, así tiene que ser, porque las historias malas no deben repetirse. Esa es una de nuestras consignas. El nunca más tiene que ser una realidad. Por eso esta palabra de viva la Argentina, de un genocida, la verdad que me duele porque digo, qué bien los habremos tratado. Estela, nos estamos adelantando desde este programa porque en realidad muchos dicen, pero no, pero llamala el lunes. No, pero el lunes va a estar tan ocupada, Estela, que no nos va a poder atender. No, ustedes siempre, sí. Bueno, pero... Lo que pasa es que por ahí, no, nunca tan temprano estoy saliendo, pero va a ser un día complicado en el sentido más lindo, ¿no? Mm. Que vamos a estar recordando que 35 años de lucha sirvieron, estamos teniendo estos éxitos, que insisto, estos premios, que son los nietos, y además una conciencia en la sociedad de que esto pasó y de que hay que limpiar bien la historia, y toda la compañía de los amigos que espero que vayan a compartir con nosotros. Bueno, en el ND Ateneo va a ser la cita. Exactamente, así a las 6 de la tarde, en el ND Ateneo vamos a festejar, porque hay que festejar el de estar todavía con ganas de hacer. Algunos dicen que tenemos que llevar dos tortas, una que diga 35 y otra que diga 82, ¿puede ser? Mira, vos estás diciendo demasiado esto y estás comprometiendo a un montón de gente que se acuerde algo que tiene que pasar de largo, porque ahí te van a decir que lo... Sería lindo, porque no, pero bueno, esto es secundario. Yo soy una más. Estela, un fuertísimo abrazo. Bueno, gracias, Eduardo, hasta prontito, querido Dios. Estela de Carlotto, que el lunes va a concelebrar con sus pares, con las abuelas y con todos los nietos y con todos los que la quieren, va a concelebrar los 35 años de lucha de abuelas. Y ella también, con todos los que la quieren, va a soplar 82 velitas ese mismo día, ese mismo 22 de octubre. Así que el lunes un aliento para esta gran mujer. 7:31 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina ingresará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. La elección se realizará en las próximas horas durante una cumbre en la que participará el canciller Héctor Timerman, quien presentó un documento oficial para denunciar las actividades militares de Gran Bretaña en Malvinas. La nación fue respaldada por unanimidad por Sudamérica para desempeñar un lugar en ese órgano de la ONU que tiene como responsabilidad mantener la paz en todo el mundo. Diputados comenzará a debatir el proyecto de ley para que puedan votar los jóvenes de 16 años. El senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, destacó la media sanción que realizó ayer la Cámara Alta y aseguró que se trata de una iniciativa que ampliará los derechos civiles de los argentinos. En otro orden de cosas, el legislador dijo que la discusión sobre el aborto se dará en algún momento, pero negó que el tratamiento tenga trámite prioritario. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Siete de la mañana a 33 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, repasamos un accidente en la ruta 12, en el kilómetro 6, altura Zárate. Carril rápido obstruido, sentido descendente, por el choque de un camión y un auto. Hay una persona herida. El siniestro ocurrió minutos después de las 6 y provoca demoras en la zona. Mientras tanto, en la autopista E6 a Cañuelas, precaución, automovilistas y visibilidad reducida por bancos de niebla. Autopista Panamericana del Oeste y Richeri, con los retrasos frecuentes hacia el enlace con la avenida General Paz. Esta última cargada desde Linier, mano al Río de la Plata. Recuerden también que por obras permanece reducida la calzada en el Camino del Buen Aire, ingreso desde Panamericana hasta de Benedetti, sentido a Gaona. Seguís vos, Mariana, hasta luego, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, hasta luego. Desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires será Hugo Balcone. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. ¡Juani! ¡Hey, Ro! ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Nacional. La radio pública tiene. Y tiene. Color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Bounan y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Y lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo: de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Las 7 de la mañana, 37 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura alcanza los 10 grados 6 décimos y la máxima para hoy 22 grados. Como para despuntar el vicio en el tema deportivo, pasemos la revista a River y Boca, que los tenemos un poquito olvidados, porque como jugó la selección, pasaron cosas que llamaron la atención antes que lo que pasa con nuestros dos grandes clubes de fútbol, un poquito los dejamos al costado. Pero ¿qué pasa? Este fin de semana, River va a la cancha de Quilmes, y Boca Juniors recibe a Estudiantes de La Plata. Los dos juegan el día domingo, River más temprano, Boca es el que cierra, o sea, el que va a jugar antes de 6-7-8. Es la fecha última que se juega antes del gran superclásico. O sea, la semana siguiente van a estar jugando River y Boca en cancha de River, a precios bastante salados las plateas que salen a la venta en el Monumental. Más o menos calculemos que socios de River van a tener que pagar una platea de costado 300 pesos y los no socios 600 pesos. Es plata realmente importante. Pero para ir sacándole punta a ese superclásico que se viene y que tanto al futbolero le concita la atención, digamos que River tiene un lío, que es que no está bien Trezeguet. No está bien en su vida privada, está viajando y yendo y viniendo por la cuestión de su separación, va y viene a Francia a hacer los trámites. Y no está bien de salud, porque tiene una tendinitis crónica en una rodilla. Por lo tanto, lo que hay que mirar en River Plate, que está interesado en ir sacándole punta al lápiz de las especulaciones, es que va a tener lío para armar la delantera. Se supone que va a jugar este fenómeno que es Rodrigo Mora, el uruguayito, y que lo acompañarán Funes Mori y Luna, o uno de los dos. Uno de los dos jugará en lugar de Trezeguet. Y por el lado de Boca, donde todo el mundo apunta con la guillotina a ver si los liquidamos a Falcioni ahora, o dura más, o sobrevive, o qué se va a hacer con Falcioni, porque el superclásico tiene una cosa de testeo superlativo. En Boca parece que van a guillotinar, para empezar, al enganche, que van a jugar con 4-3-3, y que van a seguir jugando Beatriz Silva arriba, más el pibito, el veloz, Lautaro Acosta, el chico que era de Lanús. O sea que, con esto, hay para empezar a entretenerse sacándole punta. Pero no olvidar que hay una estación previa para los dos, que para River ir a la cancha de Quilmes, que Quilmes será un desastre, será lo que será, pero hay que pasar esa prueba, y para Boca recibir a Estudiantes de La Plata, que no es un hueso fácil de roer. Sí, espero que para nosotros no sea el sinsabor del encuentro, ¿no? El sinsabor del encuentro. Hablando de River Platense, ¿qué? Estuvo muy bien mi hermano Alejandro. Iba a preguntar ayer cómo fue con Alejandro. Fue una verdadera fiesta, bueno, lo de anoche, una fiesta para todos los clubes. Qué bueno. No sé por qué razón subió al escenario, hicieron un poco de jueguito con Rodolfo García con una pelota de cuero. No entendí bien cuál era el simbolismo, sí, pero había una pelota ahí, número 5. ¿Y la pelota? ¿Y la gambetearon qué? Y cuando terminó todo empezaron a hacer jueguito. Rodolfo García se la rebusca bastante bien. ¿Tu hermano? Una fiesta, mucha gente. Sí, los poetas, vamos a nombrarlo como poeta, Vicente Muleiro. ¿Cómo no? Claro, Jorge, los goleardos, por favor. Alejandro Bocanera, gente de la Asociación Argentina de Actores, verdaderos militantes como Edgardo Mochia, como Jorge Butt. Gente de la empresa, porque yo tengo un amigo que es empresario, Raúl Varela, también un actor importante. Hubo gente de todos lados, desde Villarreal. Qué bueno. Y por supuesto, mucha audiencia de Radio Nacional. Estos micrófonos, parece que no, son poderosísimos, porque la gente Tengo un amigo que lo grabó. Tengo un amigo que lo grabó. Pero espero que no lo piratee, que lo utilice. Si es amigo tuyo, lo va a piratear. Mira que obligaron a... O sea, que fantástico. Parece de verdad todo. Adrián Sánchez dijo, por favor, apaguen los celulares, como un teatro en serio. Y salió bárbaro, los muchachos. Qué bien. Sonido, Alejandro, me alegra un montón. Porque la verdad fue un recital buenísimo, inolvidable para la radio pública. Qué bueno. Hoy es el día de estrenos y hay muchos nacionales. Vi uno, veré los otros. El tema es, lo he dicho más de una vez, ¿no? ¿Cuánto se cuida y cuánto se malogra a una película, en este caso un documental, voy a hablar de Alumbrando en la Oscuridad, estrenándola solamente en el Gomón con dos horarios que puede ser 1:20 y 8:15, no son esos, pero digo, es un sometimiento al espectador a buscarla, a encontrarla y a poder adaptar sus horarios para verla. En fin, yo tuve la suerte de, porque tuvieron la gentileza de enviármela la gente de la producción, así que la vi en el DVD, muy interesante. Alumbrando en la Oscuridad, ¿qué es una película, un documental sobre Linterna, sobre qué? No, es sobre la adopción, otra mirada sobre la adopción. Vamos a decir que la película, que está dirigida por Mónica Gaspio y Fermín Rivera, Mónica también guionista y colaborador Fermín, es una película corta, dura un poquito más de una hora, y no vamos a decir que es innovadora en cuanto a lo técnico, porque es más, por ahí se pasa de clásica, porque es testimonio. Hay testimonios de adoptantes, testimonios de adoptados, testimonios de obstetras, testimonios de actores, porque hay unos que no quisieron dar la cara para contar su propia historia. Entonces aparecen Osvaldo Laport, Cecilia Rosetto, Celina Fon, Laura Ascurra y Mariana Rizzadó, donde paradójicamente, cuando aparecen los actores, uno se pone feliz porque los quiere, pero son los actores actúan. Y acá por ahí actúan de más lo que tienen que... Porque comparado cuando aparecen los testimonios reales, porque los hay, ¿no? Ya sea de padres adoptantes o de hijos adoptados o de los médicos mismos, aparece un nivel de sinceridad y de empatía con la cámara que los actores... Me gusta actuar a los actores, pero colaboraron desinteresadamente, son divinos todos, pero se mandan unas pausas, o sea, unos silencios para decir por qué, está bien, no molesta, pero quiero decir, se marca la diferencia, ¿eh? Y entonces en un documental, quizá en un documental tenga más fuerza el tema de los personajes reales contando realmente a cámara. Lo cierto es que lo mejor que tiene para mí Alumbrando la Oscuridad es que pone, a través del tema de la adopción como eje, el protagonismo de los chicos. De los chicos recién nacidos. Es conmovedor ver cómo cuenta una obstetra, cómo cuenta un médico especialista, la importancia psicológica que tiene eso que porque parece ser que somos los humanos los únicos animales que no podemos valernos por nosotros mismos cuando nacemos. Entonces, una médica dice, ¿cómo puede ser que el hornero, un pajarito así, lo primero que hace es, tiene dos misiones, ¿no? Cuidar el nido de los depredadores para que los pichones sobrevivan y traer alimento para que vivan. Esas dos cosas no ha podido hacerlas el humano, dice la doctora, como preguntándose al infinito por qué, ¿no? Entonces, el protagonismo del niño, eso que uno hasta ve como objeto, porque en realidad hay que enseñarle todo, porque depende todo de los grandes, está subido a un nivel de humanismo tan importante, tan esclarecedor, bien pensante, si querés, pero no entre comillas, bien pensante porque son bien pensados los que lo hicieron. Así que en ese sentido es altamente recomendable Alumbrando la Oscuridad. Alumbra, y una oscuridad... Hoy Eduardo abrió hablando del aborto, con lo que pasa en Uruguay con el aborto. El tema de la adopción, sin que tenga que ver ser... es primo hermano del aborto, por todo lo que hay que tapar, por todo lo que hay que esconder, por todo lo que hay que no decir o decirlo de otra manera. En ese sentido, la película es franca y abre caudales, ¿no? Alumbrando en la Oscuridad, una película argentina estrenada hoy de Mónica Gaspio y Fermín Rivera. Sí, ahora. Te tiro un centro o te devuelvo una pared. Celina Fon, nombraste. Sí, la nombré. Voy a trabajar en una película, El hombre que capturó a Eichmann. Justamente. Ah, mira, ¿te acuerdas que estaba en la casa de la calle Garibaldi? Sí, después hizo una con El hombre que capturó a Eichmann y ahí trabajaba Celina Fon. Dos detallecitos del hombre que capturó a Eichmann. Digamos, toda el cine internacional gira en torno a que a Eichmann lo capturó un grupo de un comando de la Mossad. Lothar Hermann, que es este que hablábamos el otro día con su nieta, fue un hombre que lo había descubierto años antes. Pero un dato Cuando yo decía que no sé si lo comenté, el pasaporte de Eichmann estaba otorgado por la Cruz Roja Internacional. Como o sea, tanto. Que el nombre Richard Clement no es que se lo firmó un documento falso, sino y la mujer cuando vino acá y vivía con él, figuraba como Eichmann, no figuraba como señora de Clement. Pasaba eso con los hijos de muchos también, ¿no? Los que no capturaron a Eichmann es el libro. Bueno, usted tiene una entrevista muy interesante. Sí, hablamos hoy como tema de etapa, de inicio del programa, de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido el día de ayer puntualmente en la República Oriental del Uruguay. Nos vamos a comunicar ahora con el doctor Luis Galo, que es senador por el Frente Amplio, además es médico. Buenos días, senador, ¿cómo le va? Encantado de estar con ustedes, un gusto. Igualmente, usted tiene una gran trayectoria dentro de lo que es el Frente Amplio, y además es médico, y le queríamos preguntar cómo sigue esto, ¿no? Porque acá ya se está hablando de un referéndum y demás, pero lo importante es el Poder Ejecutivo no va a vetar lo que se sancionó, y cuáles son los pasos a seguir. Bueno, exactamente, a partir de ayer el Parlamento uruguayo votó la ley de regulación de la decisión de la mujer de suspender su embarazo. Sin ninguna duda, desde el punto de vista parlamentario, esto es histórico, ya que en definitiva estamos actuando sobre una ley que tiene 80 años en el Uruguay y que prohibía totalmente la interrupción del embarazo, y después de un larguísimo proceso esto en definitiva se concreta, es decir, que de una enorme importancia. Y bueno, a partir de ahora, en función de que este procedimiento, no va a estar penalizado y se le da posibilidad a una mujer que en las primeras 12 semanas del embarazo pueda decidir la posibilidad de interrumpirlo, pero también es cierto que esa posibilidad y esa decisión tiene que pasar por un procedimiento, y eso es lo que me parece que tiene novedoso la ley, de que frente a la consulta que tiene que ser a la mujer en prestadores públicos o privados que funcionan dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, introduzca un periodo de tiempo de 5 días por las cuales esa mujer va a ser informada, va a ser asesorada en todos los aspectos que tienen que ver con la maternidad, sus riesgos, sus cosas a favor, las posibilidades que tiene de adopción, a través de un equipo multidisciplinario que integrará un médico, un psiquiatra y un asistente social, y que en un periodo de 5 días le va a dar a la mujer la posibilidad de información para asesorarse, para que reflexione y decida en ese periodo de 5 días si realmente quiere seguir o no, con su decisión de suspender el embarazo. Doctor, le quiero preguntar lo siguiente. Hay un sistema también de medicina, usted lo dijo también, pero queríamos ver si esto rige de igual manera también en el ámbito de la medicina privada, que tiene en algunas ciudades del Uruguay y en Montevideo, pero también en el interior, sus clínicas y sus... Sí, exactamente. En el Uruguay existe el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ley, hace 8 años, sí, que lo integra el sistema público y el sistema privado. Es decir, que está, diseminado en todo el país a través de instituciones públicas, por supuesto, pero también instituciones privadas. Integran un sistema, y entonces en ese sistema, tanto prestadores públicos como privados tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, estos equipos multidisciplinarios se van a formar dentro de los prestadores públicos y privados que están en todo el país, y que ya están funcionando también en relación a que nosotros hace 4 años promulgamos una ley de salud sexual y reproductiva que era integral, que inclusive incluía el tema de la penalización, pero que fue vetada por el presidente de la República en esos 2 capítulos, lo que hizo que esa integralidad, no pudiera desarrollarse. Pero eso no había sido óbice para que los equipos en materia de salud sexual y reproductiva estén funcionando ya en todas las instituciones públicas y privadas. Ahora se le agregaría entonces la responsabilidad esta de crear ese equipo multidisciplinario de asesoramiento, y posteriormente, en caso de que la mujer realmente mantenga su decisión de interrumpir el embarazo, realizar los procedimientos que que corresponda. ¿Hay alguna consideración, doctor Galo? Usted recién hacía referencia al veto de Tabaré Vázquez en la ocasión anterior. ¿Hay alguna consideración en esta ley respecto a las menores de edad, cuando una mujer que se acerca a su consulta es menor de edad? Sí, sí, para las menores de edad y para las mujeres incapaces. Uh-huh. Es decir, la misma ley anterior ya de lo preveía en el sentido de que la decisión de interrupción del embarazo debe ser previamente autorizada por familiar o tutor, pero en caso de que no sea así, que haya una negativa, la menor puede tomar o poner en marcha esa decisión. Lo que va a tener que intervenir es el juez competente, y el Ministerio Público, que en definitiva serán los que van a decidir en caso de que haya una negativa por parte de familiares o tutores. Lo mismo va a pasar con respecto a mujeres incapaces. Bueno, ha tenido una gran repercusión y la sigue teniendo esto. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de oposición y referéndum, pero aquí en la República Argentina es tapa en los principales medios y realmente ha sido muy interesante también esta conversación. Le mandamos un saludo. Usted es del departamento de Canelones, ¿no? Exactamente, del departamento de Canelones. Una última consideración. Sí, sí. Yo creo que esta ley en definitiva se concretó por tres cosas. Primero, porque hay un consenso social mayoritario desde hace mucho tiempo en el Uruguay con respecto a eso. Pero se ha dado otra circunstancia, que esto es una ley, y una ley que debe ser votada en el Parlamento. Y para ello tiene que haber mayorías. El hecho de que hubiera mayorías parlamentarias fue lo que en definitiva hace concretar esta ley. Y en este caso, un tercer elemento de un presidente de la República que no la va a vetar. Entonces se dio toda la coyuntura a los efectos de que este proceso se pudiera culminar. Y el poder de la Iglesia en Uruguay tal vez no sea el mismo que en otros países. Y probablemente, porque el consenso social y mayoritario en encuestas que venimos realizando hace mucho tiempo en el país muestra que prácticamente un 60% está de acuerdo con esta decisión. Bueno, le mandamos un abrazo. Hombre, Canelones como la Tota Lugano, pero de eso hablamos otro día. Fue duro que juegue ese muchacho. Otro día hablamos de eso, doctor. Además de la misma ciudad, él nació acá, con nosotros. Exactamente, lo conocemos. Un placer, ¿eh? Un abrazo, doctor, muchas gracias. Era el doctor Luis Galo, senador, no se la íbamos a dejar pasar, era Canelones. Ah, y Tabaré también, ¿eh? ¿Usted el gran Tabaré. ¿Usted conoce mi mamá, Canelones? Mi hermana son de Canelones. Ah, claro. De otro pueblo, lindo, de San Ramón. Pero qué lindo, sí. Qué lindo todo ese departamento. Sí. Qué lindo, qué lindo. Ahí está la Tota Lugano, un amigo. Sí. Se está sacando un tapón todavía el arquero argentino de él. Pero es duro ese muchacho. Los teléfonos para comunicarse es el 810-222-0870 o el 4999-8700. Tenemos una novela judicial que empezó con el juez Carbone. Recordemos que el juez Carbone es subrogante, titular subrogante, pero a cargo del juzgado federal en lo civil y comercial número 1 de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009, cuando el grupo Clarín se presentó urgido, después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el juez Carbones dijo, al lugar. ¿Qué al lugar? La cautelar, Estas medias que congelan la imagen. Ya que rima. Eso que en Canal 13 usted ve, congela la imagen, pues congeló la imagen. Se quedó ahí. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 161... precisamente el que dispone cómo deben readecuarse la cantidad de licencias y las inversiones, ese quedó congelado. Bueno, todo el lío lo armó Carbone, que en un momento, por supuesto, no muy querido por los ambientes oficiales, un buen día dijo, me llegó la de jubilar, quiero cobrar mi jubilación, porque ustedes no pagan impuestos, Se fue a la casa, está jubilado, debe estar ahora yendo a Canelones, yendo a Ravioles, donde quiere va el tipo. Bueno, y le dejó a Torti, le dejó al juez Torti, que también subroga. El otro día, después de que no quedara Tetamanti como subrogante nuevo, la novela, ¿cuál fue? Que el Ejecutivo dijo, a Torti no lo queremos, lo recusamos a Torti. ¿Qué acaba de decir Torti ayer a la noche? Que recusen a otro. Yo soy juez y muy juez, Fíjense cómo tengo puesto el sillón de juez. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra hoy Francisco Balas, el Poder Ejecutivo, en un juzgado clave. ¿Por qué? Porque llega el 7D, el famoso 7D, y obviamente en el juzgado ese pueden pasar dos cosas. Primero, que el juez Torti diga, en el tema de fondo, es decir, el reclamo de inconstitucionalidad que argumenta el Grupo Clarín, el juez Torti, ¿saben qué puede decir? Tiene razón el Grupo Clarín. Un artículo de la ley es anticonstitucional o inconstitucional. Entonces, como nos explicaba Roberto Boico, constitucionalista, el otro día, esto tiene que ir a la Cámara, se empieza a ver chicanas judiciales, y no para abril o para mayo, para septiembre u octubre del año que viene, la Cámara va a decir es constitucional o inconstitucional. Estamos hablando de una ley del año 2009. Usted abre Clarín todos los días, prende TN, tiene cablevisión, y esa ley es lo que permite que siga ese poderío, pero en un artículo que está suspendido, el resto está funcionando perfectamente. Muy bien. O uno podrá criticar o no la implementación que hace el Ejecutivo, pero la ley funciona. Francisco Balas, ayer la novedad fue que, con la firma de tres senadores, Marcelo Fuentes, con quien usted dialogó, Miguel Pichetto y Aníbal Fernández, hay una propuesta del Poder Ejecutivo para reglamentar el llamado Persaltum. Así es. Esto fue algo que comenzó a surgir como posibilidad a principios de esta semana, entre el día lunes y martes. De hecho, en la conversación que tuvimos en la entrevista con el senador Fuentes, le mencionamos esa posibilidad del persaltum, de la abocación a, como se menciona judicialmente, a que en definitiva sea la Corte quien tome cartas en el asunto y que se dé por resuelto este tema de quién ocupa el cargo de juez, avalado por ambas partes, ya sea por la oposición o por el oficialismo dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Este proyecto, que es esencialmente llevado adelante por Miguel Pichetto, tiene este objetivo, que sea quien definitivamente la Corte, quien definitivamente, digo, resuelva esta cuestión. El otro escenario que también se mencionaba ayer es que va a terminar de una u otra manera en la Corte, porque no va a haber un juez nombrado que tenga apoyo o que logre consenso de alguno de los dos sectores hasta el 7 de diciembre. Y ahí se abre otro escenario que es interesante, que es qué pasa si no hay un juez designado para el 7 de diciembre. Hay una serie de mecanismos institucionales que, cuando un juzgado está vacante, pasa a otro juzgado por sorteo. De modo tal que un juez va a haber para determinar. En el caso de que no lo hubiera, incluso tienen un mecanismo para subrogar llamando a abogados que terminen siendo conjueces. Uh-huh. Recordemos que en más de una oportunidad el Grupo Clarín, en estos años de chicanas jurídicas, recurrió a conjueces. Un caso de Mar del Plata, que era un conjuez que fue avalado por la Cámara de Dolores. El tipo firmó y se fue. El conjuez firmó y se fue. Bueno, la cuestión es que en esta situación de fragilidad de lo que sería el juzgado de primera instancia, ¿qué sostiene este proyecto del Ejecutivo? Que dejar que haya un fallo de Cámara en un tema que es de gravedad institucional, así lo considera el Ejecutivo, porque si bien está mandando un proyecto de ley que va a regir para otras cosas, sin duda está motivado por esta situación política. Entonces, ¿qué significa? Que es posible que, en el caso de sancionarse esta ley, haya una especie de respaldo. A ver, las mayorías para sancionar este proyecto de ley el oficialismo las tiene. Entonces, si en el Consejo de la Magistratura no se resuelve, o algún juez que tenga que fallar en este tema falla de una manera que, de la que sea, va a haber apelaciones y va a ir a la Cámara, el lunes 10 de diciembre, día en que la presidenta va a decir, yo hace 5 años que soy presidenta, y otros van a decir, che, pero además hace 3 que el Congreso promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ese día alguien del Poder Ejecutivo, si hay fallo, diga, bueno, persaltum. Y usted ya queda a la Corte, Francisco Balas. Porque si le llega este peludo de regalo a la Corte, que no sería el primero, le diría, como este no ha tenido nunca. Ah. Han tenido de otro tipo. ¿Por qué? Acá está Moby Dick. Sí. Con perdón de los animalitos, porque sí. Las pobres ballenas, los buitres. No, pero usted a veces hablaba de los fondos buitres y lo quería reemplazar por fondos financieros. Yo me quedé pensando, sí. Financiero es una palabra que hasta respetable por ahí. Habría que buscar. Okay. No por mí, digo, pero socialmente. Eso hace. Pero es para llamar a las cosas por su nombre. Claro, está bien, Edu, está bien. No, pero volviendo a esto, un tema como este, Hugo, perdóname que sea así un poco porque no tenemos tiempo. Un tema de esta naturaleza nunca le llegó a la Corte. A la Corte le llegaron otros que son menos conflictivos respecto de lo que significa el poderío mediático. Bueno, mencionabas el caso de Aerolíneas en el año 90, claro, que no fue, que fue a través de un presaltum, y también de una operación Langostino, ¿recuerdan aquella? A esta Corte, presidida por Lorenzetti, nunca le llegó un conflicto en el cual al otro día Lanzioni y Clarín se le van a tirar el cogote. Fíjate que se le tiraron al cogote suavemente cuando establecieron que hace muy poco que el recurso este de la cautelar terminara como terminara, y se le tiraron al cogote. Ahora, con la resolución de mayo, el 22 de mayo de la Corte puede hacer la de algo, la cautelar. Exacto, puede hacer algo contrario. Digamos, va a tener que ratificar el camino que lo que pasa es que puede haber un fallo de fondo. Entonces, si el suponente que un juez de primera instancia diga el grupo Clarín tiene razón, esto es inconstitucional. Lo seguimos después de la noticia, así no hacemos las cosas a las apuradas. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Darío Burstin. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. La bandera que flameó en Malvinas en 1966 será depositada en la Basílica de Itatí, en Corrientes. Se trata de la insignia que llevó a las islas el grupo de civiles que estaba al mando de Dardo Cabo durante el operativo Cóndor. A las 18, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en esa localidad correntina. Las madres de Plaza de Mayo festejarán las 1.800 marchas de los días jueves. La presidenta de esa asociación, Evede Bonafini, dijo que militantes de derechos humanos concurrirán para recordar la lucha de todos estos años. Por la tarde realizarán un encuentro en el bar El Revolucionario, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1500, en la capital federal. Tránsito. Mucha precaución en la provincia de Buenos Aires, en la ruta 3 de Cañuelas hacia Bahía Blanca, como también la 226 Bolívar Mar del Plata, por presencia de niebla, visibilidad reducida en ese sector. Transitar por las luces bajas prendidas, cinturón de seguridad colocado, verificación técnica seguro, y los niños menores de 12 años en el asiento posterior para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 50 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 50 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Juani. Hey, Ro. Qué bueno que te encuentro. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Ay, no sabes. Recién terminó el partido de hockey. Me fui a duchar y no había agua. Uy, no había agua. Y como vos vivís cerca, estaba pensando que capaz me podías prestar tu baño, porque estoy toda transpirada. Sí. ¿Sí? Claro, claro, Ro. Ay. Sí. Ay, qué bien, porque las chicas están igual. ¿Pueden venir así y nos bañamos todas juntas en tu casa? Todas juntas las chicas, en casa. Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Bien temprano. Hoy más que nunca. Más que nunca. Con la mejor información. Bueno, nos vamos a contactarlo a Hernán Mundo, el móvil desde la legislatura porteña, con esta marcha de vecinos de la Villa 31 por reclamo de plan de urbanización. Hernán, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días. Mañana soleada y ruidosa en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en esta zona del centro de la capital federal, frente a la legislatura con el reclamo que se traduce en una vigilia por parte de un grupo de vecinos de la Villa 31, Villa 31 Bis. El planteo tiene que ver con que se logre dictamen, por lo menos esto están pidiendo, de la ley de urbanización, la ley 3343, para dotar obviamente de servicios, de infraestructura, apertura de calles y el alerta de los vecinos respecto de la situación en cuanto a la infraestructura y el estado de servicios en esta Villa 31, muy populosa, por cierto, de la capital federal, porque están advirtiendo sobre la situación en torno a las construcciones que se realizan, pero también justamente que no se están dotando de los servicios que se requieren para la vida esencial, la vida de todos los días en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Por eso han llegado a esta legislatura para pedirle a los legisladores del PRO que se hagan presentes en la sesión del día de hoy y aporten sus votos para que salga el dictamen de la ley 3343, que de alguna manera les dé una solución en materia no solamente habitacional, sino también, como decíamos, en cuanto a calidad de vida. Se van a quedar aquí durante buena parte de la mañana y buena parte de la tarde. Va a llegar una movilización que va a partir desde las 10 de la mañana, o a las 10 de la mañana, mejor dicho, desde la zona de Retiro a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y como decíamos ya, algunos de estos vecinos que están aquí montando una vigilia que ha comenzado en horas de la noche. Charlamos con Carlos, uno de los vecinos de la Villa 31, que esto nos decía. Que atrás debe haber un negocio inmobiliario, por eso no quiere bajar al quórum. Esta es la tercera vez que no baja al quórum. Entonces, lamentablemente, los diputados del pueblo no quieren. La ley del dictamen consiste en la apertura de calles, infraestructura de nuestro barrio, agua, luz, cloaca, que es lo primordial, ¿no? Lo que es emergencia para nuestro barrio. Actualmente, ¿qué falta en la villa? En la apertura de calles. Se tenemos la infraestructura y estamos pidiendo, porque son 80 años de historia que tenemos en nuestro barrio, y esto es algo de nuestros niños, de nuestros nietos, está jugando con el patrimonio de nuestros hijos. Esperamos entonces, Francisco, en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, en Perú, Hipólito Yrigoyen, por la movilización, que por cierto será muy numerosa, de vecinos de la Villa 31, el reclamo dirigido a los diputados del PRO en la capital federal. Hernán Mundo, muchísimas gracias, ahí desde el móvil de la Radio Pública. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Una breve mención, esta ley, que hablábamos los 3 años de la ley de medios, la ley 3343 de urbanización de la Villa 31 fue dictada el 3 de diciembre del 2009, también tiene 3 años, y también están pidiendo por su aplicación. Enseguida volvemos con lo que hablábamos recién, qué puede pasar a partir del 7 de diciembre, qué puede pasar con este proyecto de ley que seguramente se va a debatir rápidamente y que habilitaría que el trámite jurídico, en este caso respecto del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasara de una primera instancia a un tratamiento directo de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, usted tiene una curiosidad. Sí, estaba viendo en España, hay un sistema de los accesos a Madrid para evitar atascos de tránsito y demás, que se conoce como busvao, una especie de carril rápido, pero que tiene un requisito, y es que los conductores no pueden ir solos, es decir, está permitido para que vaya uno con un acompañante o que lleve más gente en su auto. Como cuando van los chicos a la escuela, ¿no? Que dicen, bueno, hacemos el tándem, ¿cómo se dice? Hacen un pool y pasa muchos peajes también, donde uno paga menos si viene más gente. Bueno, lo cierto es que aparece que hay un señor solitario, se ve que no debe tener con quién ir. ¿Y qué hizo? Iba con un maniquí, agarró un maniquí, lo vistió, al maniquí, lo luqueó, le puso la peluca, maquillado, no es la canción de Cartón Piedra de Serrat, lejos de eso, le puso lentes, además yo veo la foto de este maniquí a la moda, está muy linda la señora, y va con el maniquí, y va, se ve hace mucho tiempo, entra a Madrid a horas pico, en 15 minutos, en 9 minutos, y de repente la Guardia Civil le llama la atención que la mujer no se mueve. O sea, venía el auto a una velocidad importante, la mujer estaba como con el cuello torcido hacia afuera, como mirando el horizonte del acceso a Madrid, esa torre que hay, y de repente no giraba el cuello, no tenía ninguna expresión acá, todos lo detuvieron. ¿Te da que cuando le pidió la identificación a la mujer, ella, bueno, ahí se conoció entonces esta noticia? Sí, un documento de la Cruz Roja Internacional también. Pero la mía, ¿qué dijo? Cuando le dicen, deme los documentos. No, dijo, no, claro. Es como el caso del no puedo hacer declaraciones. Pasado de acá, que bueno, eso fue directo, no habló, no dio ningún tipo de declaración, y bueno, esto llamó la atención, fue detenido el hombre y demás, fue multado, pero es una noticia que además está reflejada en el diario El País del día de la fecha. Hoy empezamos con el país. Ahora, están con crisis y con picardía, se están pareciendo cada vez más. Está bien, claro, está bien. La Guardia Civil dice, mirá, una esposa que va sonriendo todo el tiempo. Deme dos. Pero bueno, que lo asuman, ¿no? No, muy bien. Está muy bien. No, pero la verdad es muy, muy, muy interesante la idea, y dice el señor que le sale más barato el maniquí que la esposa. La que no es un maniquí, no lo era, pero bueno, ya no está en este mundo, Silvia Kristel. Dicen los cables, acaba de fallecer, venía complicada desde julio con un cáncer de garganta, otro de hígado, bueno, internada desde entonces con ahora un derrame cerebral. Terminó con la vida de esta actriz holandesa, Emmanuel. Quien dice Silvia Kristel dice Emmanuel. Fíjense que Emmanuel es una novela de una homónima de Emmanuel Arsan, una francesa de origen asiático, que se publicó en el 59 y que tuvo una primera versión cinematográfica que llamaba Io. Emmanuel, digo una tal Erika Blanc, digo una tal pobrecita Erika Blanc si nos estás escuchando, porque fue Silvia Kristel la que se identificó con ese personaje. Después hubo secuelas, Emmanuel 3, Emmanuel se divierte en Estados Unidos, Silvia Kristel había sido bella Miss TV Europea en 1973 y Emmanuel, en nuestra historia de censuras argentina, se ocupa uno de los lugares más ostentosos, porque era, ¿no? Cerca de la Naranja Mecánica. Había que ir y Último Tango en París, sí, ahí venían, ¿no? Emmanuel, Dios mío. Decir Emmanuel ya la cubría, te excomulgaba, así decías, Emmanuel. Así que bueno, se fue Silvia Kristel, bella, estropeadísima, con una infancia muy torturada, abusos, drogas y alcohol desde chica, una vida durísima, y después un efímero paso simbólico por el cine erótico, o porno, como dirían algunos, y su vida apagada a los 60. Volvemos, Francisco, a lo que comentábamos recién. Al respecto viene muy bien recordar que hay del otro lado, porque si no estamos en esto de que miramos el pizarrón y solamente a un equipo, que pasa en la corte o la corte. Hay una nota imperdible en el diario La Nación, escrita por Fernán Saguier, que fue corresponsal, es de la familia de los Mitre, es Mitre por el lado materno. Saguier fue corresponsal de La Nación en Washington, e hizo todo el cursus honoris para terminar siendo el secretario general de redacción. Y tiene con su hermano, que preside el directorio, es decir, se ocupa de los accionistas, con Julio, tiene una relación tensa. Porque, bueno, tampoco el hecho de que sean hermanos quiere decir que defiendan el mismo punto de vista. En la nota de Fernán Saguier se titula La prensa americana en alerta máxima. Dice que el 10 de diciembre es la fecha que la prensa de la Nación, que la presidenta de la Nación insinuó, fíjense la palabra, insinuó que el gobierno intervendría medios del grupo Clarín. Entonces ellos empiezan con potencial, con insinuaciones, a decir, señores, se nos viene, y con eso dicen alerta máxima. Ahora, yo digo, la nota, léala si quiere. Es imperdible en el sentido de la decisión que tiene. Los argumentos son que todo, la gran preocupación de todos los editores de América es lo que pasa con el artículo 161, de una ley de la nación. A ellos no les preocupan las historias de las dictaduras, los grupos económicos que lucran solamente cuando hay dictaduras porque con leyes van mal. De todo eso no habla. Sí habla de esto. Entonces yo digo, uno no puede analizar esto del per saltum o no per saltum sin pensar en los grupos de poder que tienen, en el único poder que no es selectivo, que es el poder judicial, tienen lazos de sangre, lazos corporativos, lazos de negocios, hay que decirlo, lazos de negocios familiares, personales, no necesariamente de corrupción, pero tienen lazos de negocios familiares. Entonces, estos grupos que, es feo usar la palabra establishment, bueno, que son parte del establishment, estos grupos se entienden de esa manera. Pues bien, esto, digamos, es lo que permite entender que va a haber mucha temperatura del lado de Clarín, de La Nación y de otros medios en lo que respecta a este proyecto de ley, que algunos llaman per saltum, que es un nombre quizás no muy publicitario, pero que es la verdad, es saltar de primera instancia a la Corte Suprema de Justicia. Siendo las 8:19, le vamos a dar los muy buenos días a Hugo Cañón, que fue fiscal, fiscal en Bahía Blanca, tuvo una trayectoria en ese sentido muy importante, porque cuando llegaban las instrucciones para no oponerse a las políticas de claudicación, dijo, yo no claudico nada, yo voy a seguir tratando de investigar como fiscal. Hoy es copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenos días, Hugo Cañón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Y vamos a darle también los muy buenos días a Marcelo Ponce, arquitecto platense, pero que vive hace mucho tiempo en Bruselas, allí son las 13:15. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás vos? Bueno, primero, Hugo Cañón, vamos primero al tema más importante. La Comisión Provincial por la Memoria acaba de sacar una carta abierta al gobernador Scioli sobre el no al ajuste en los derechos humanos en la provincia. Lo escucho. Sí, realmente estamos muy preocupados por esta situación que se ha planteado desde hace largo tiempo, porque venimos gestionando que se dé cumplimiento con lo que corresponde de asignaciones presupuestarias para la Comisión Provincial por la Memoria, según el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, asignado por ley provincial, y que siempre se ha respetado en los 12 años que llevamos de trayectoria y de desempeño en la provincia de Buenos Aires. Este año ha habido un retraseo muy significativo y que lo hemos tratado de resolver con gestiones privadas. El gobernador el 8 de agosto nos prometió que se iba a cumplir con el envío de las partidas, pero no dio las instrucciones a la ministra de Economía y nos encontramos con esta situación que nos lleva a hacer esta carta pública, porque creemos que tiene que ver con una forma de manejo de la política de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver también con la denuncia que hemos realizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación carcelaria, que juntamente con el CELS presentamos y que motivó que la Comisión Interamericana dictara una medida de no innovar respecto a la cárcel de la Unidad 48 de San Martín, y que justamente el 3 de noviembre próximo tendremos una audiencia en Washington para informar respecto a cómo están las cosas sobre esta temática. Así que creemos que hay una relación causal entre una cosa y otra, y esto no significa una disminución muy importante en la actividad que desplegamos, tanto en la colaboración y pericias que presentamos en los juicios por lesa humanidad en base al archivo de la DIPA que tiene la Comisión para la Memoria y que presentamos en todos los juicios del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que también afecta todo el desarrollo de programas Jóvenes y Memoria con 10.000 chicos de la provincia que estamos trabajando en el corriente año, y el monitoreo de las cárceles, comisarías e institutos de menores. Así que no es un tema menor porque significa una disminución del 34% del presupuesto que está asignado. Cañón, lo vamos a escuchar un par de minutos, por favor, a Marcelo Ponce para que relate algo que le sucedió de visita hace muy poco a su ciudad, La Plata. Quiero decirle antes que Marcelo vive allá, es arquitecto, es un tipo que viene de una historia, somos de la misma edad, viene de una historia de militancia aquí en la Argentina. No es que se exilió en Bruselas, fue a hacer un trabajo y en la actualidad trabaja en programas sociales, precisamente con en su carácter de arquitecto de construcción, para laburar con gente que está en situación de calle, que tiene que mejorar su vivienda, así que está abocado a tareas sociales allá. Vino de visita aquí y le pasó lo que ahora, Marcelo, nos vas a relatar brevemente. Bueno, muy bien, Eduardo. Bueno, lo que me pasó es que el 26 de septiembre último, caminando por la diagonal 74, desde la plaza 1.38 hacia mi domicilio, yo estoy viviendo con una tía en 118 y llevaba 74, me rodearon cuatro jóvenes, me pegaron muy mal, y después de pegarme me dijeron, bueno, dame lo que tenés. Cosa que hice, y bueno, evidentemente después fui al hospital, ahí intervino la policía, porque yo ni bien sucedió esto, y llamo al 911, viene un patrullero, subo al mismo, salimos a recorrer. Se encuentra a uno, se encuentran a los cuatro, pero solamente se apresa a uno, yo no sé por qué, y bueno, después cuando vuelvo a casa, después de pasar por el hospital, etcétera, me suena el teléfono nuevamente, me hablan de la comisaría, diciéndome que tenía que ir a hacer la denuncia en ese momento, porque si no entorpecía todo lo que es la administración, etcétera. Les explico que estoy muy dolorido, mal, etcétera, y no me... Bueno, la persona insiste, le vuelvo a insistir yo que estoy dolorido, que había tomado un calmante, y me dicen que eso es de poco hombre. A lo que yo respondo, ¿cómo que me está diciendo? Y ahí me cortan la comunicación. Al otro día, evidentemente, voy a la comisaría acompañado y asesorado por mi hermano, que es abogado, quien está ahora a cargo del expediente. Y bueno, de esa manera hice la denuncia, ya que solo no pensaba ir, porque si te tratan de poco hombre a un tipo que viene de ser que me rompieron todo, me pasieron un ojo, golpes por todo el cuerpo, evidentemente no puedo ir en confianza, digamos, a hacer una denuncia. Así que bueno, fui, y aparentemente yo no estuve en contacto con mi hermano, pero aparentemente este joven, que tenía ya más de 18 años, lo han dejado libre, pero honestamente no sé, no estoy al tanto. Cañón, cuando uno escucha estas historias piensa, bueno, pero estos muchachos estarán protegidos por la policía. Digamos, ¿qué hace uno frente a este tipo de situaciones, Cañón? Es lo que estamos sistemáticamente denunciando a través de los informes anuales que preparamos de la Comisión por la Memoria, porque se habla permanentemente del tema de la inseguridad y se visibiliza solamente aquello que los aparatos de poder quieren visibilizar. Pero en realidad el delito complejo tiene que ver con las estructuras policiales y penitenciarias. Lo hemos dicho con nombres, apellidos, documentación, respecto a cómo, por ejemplo, sacan presos de las cárceles para robar y recaudar para ellos. O también le hemos denunciado al gobernador, y llevamos a la familia de Luciano Arruga, que es un caso paradigmático de cómo la policía recluta a pibes para que roben para ellos, y si no lo hacen, como en el caso de Luciano Arruga, llegan al extremo de desaparecerlo. Esto tenemos datos y referencias concretas. Por supuesto, los chicos tienen mucho temor de dar sus nombres por las represalias que pueden tener. Y en estos días, en Morón también, en el barrio Carlos Gardel, la policía le pegó un balazo en la nuca a un pibe que era recaudador y robaba para la policía. Entonces, el gobernador Scioli tomó nota de lo que dijimos, no hizo comentarios de ningún tipo, pero estamos permanentemente insistiendo en esta realidad. La policía tiene una autonomía de funcionamiento, tiene un autogobierno, está manejado por uniformados y no por el Poder Civil, y el Poder Civil, frente al manejo policial y penitenciario, tiene o bien connivencia con ese poder, o tiene impotencia para manejarlo y resolverlo, o hay un pacto político para mantener la gobernabilidad con esta autonomía. Esto es lo que estamos permanentemente marcando, denunciando y dando visibilidad, y es lo que planteamos también a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es gravísimo, y lo hemos planteado, y también en esos términos se lo dije al gobernador respecto al caso Candela, que si el caso Candela está demostrado por el informe del Senado que la policía estuvo involucrada directamente con esto y fue una competencia entre dos jefes de narcotráfico en la que estaba involucrada la policía. Uno era un jefe español y otro argentino que tienene que ver, y sería largo hacer el relato respecto a qué pasó con Candela. Pero si esto sería largo, pero no estaría mal que se explaye un poquito más, porque es impresionante. Yo no sabía esto que usted dice. Si tiene un minutito más para contarlo, se lo agradezco. Sí, le dijimos al gobernador, y en estos términos, y él, insisto, no se inmutó, le decía que Candela estuvo secuestrada durante aproximadamente 10 días, no fue agredida, no aparecieron lesiones en su cuerpo, lo cual demuestra que es verosímil el relato de que estuvo secuestrada por un familiar directo de ella, que está vinculado con el narcotráfico, y que había una especie de vínculo amoroso entre ella y el secuestrador, hasta que llegó el momento de la orden de matarla. Cuando llega la orden de matarla, se la congela en un refrigerador, se le hace tomar la posición fetal, colocándole una madera en el recto, y finalmente es envuelta en una bolsa de residuos y arrojada en un basural. Y eso es por el grupo que ordena la ejecución. Todo esto se lo relaté al gobernador y le decía que si esto se desborda y va fuera de control del poder formal del Estado, la otra realidad subyacente en la que tiene que ver el delito complejo, la mafia y la policía, podemos llegar a situaciones como la de México, o peor aún, la de Ciudad Juárez, en la que hay un desmadre total y la muerte está manejada por los aparatos criminales. Esta es la realidad, y esto es lo que estamos denunciando, y parece que la sociedad mira para el costado, no somos conscientes de esta gravedad institucional que está planteada, y creo que estamos en serios problemas si no la aborda el Poder Civil, desde el orden democrático, el control, como corresponde, ¿no? Cañón, la verdad que es difícil sustraerse del tremendo golpe que significa esto que usted, que es una persona con una trayectoria indiscutible en materia de investigaciones, lo que usted nos acaba de relatar. Le agradezco mucho esta entrevista y creo que muchos tenemos que quedarnos pensando. Marcelo Ponce, también te agradezco mucho el testimonio. Gracias a ustedes. Por favor, Eduardo, gracias a vos, y escalofriante realmente lo que acaba de contar Cañón, ¿no? Escalofriante. Un abrazo, bueno. Marcelo, un abrazo, Cañón. Un abrazo grande. 8:30 de la mañana, es difícil relatar, no las caras que tengamos nosotros en este estudio, que a lo mejor estamos más acostumbrados a tramitar como noticia ciertas cosas, sino lo que debe ser en este momento la cara de alguien que puede estar llevando a los chicos a la escuela o que tiene que ir al trabajo, ¿no? Y toparse con una historia de semejante crueldad. Cuando uno dice las abuelas buscan nietos, los está buscando de manos de gente que en algún momento estuvo en cargos institucionales y estuvo amparada por el terrorismo de Estado. Hoy no hay terrorismo de Estado, pero quedan resabios. Y las prácticas del terrorismo de Estado, aunque no haya terrorismo de Estado, quedan en la mente, en los comportamientos, en los ejemplos, que son malos, por supuesto, de algunos grupos que tienen poder, ya sea grupos que se retiraron y que se dedican al narcoterrorismo o al narcodelito, o grupos que están adentro de las instituciones y también se dedican al narcoterrorismo o al narcodelito. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos y Darío Burstein. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo algo nublado. Habitantes de Retiro reclaman por la urbanización de sus barrios. Vecinos de las villas 31 y 31 bis reclaman frente a la legislatura que los diputados porteños del PRO posibiliten la aprobación del dictamen de la ley de urbanización que permitiría la apertura de calles y obras de infraestructura. Un grupo de los manifestantes realiza desde anoche una vigilia frente a la legislatura de la ciudad, mientras que se prevé que una marcha llegue a partir de las 10 a Perú e Hipólito Yrigoyen. Sobre el reclamo, Mirella, representante de los vecinos de la Villa 31, criticó la actitud de los legisladores que responden al jefe de gobierno, Mauricio Macri. Estamos reclamando que, como decía mi compañero, que la ley ya está aprobada, ahora falta el dictamen, que se trate, porque ya hace dos semanas que nos vienen dando vuelta, levantan la sesión, que uno no puede, que uno no está. Entonces ya nos cansamos de dar vuelta, porque si no se aprueba este tiempo, se baja el dictamen y se vuelve a empezar de cero y bueno, es volver a empezar. Lo que piden ustedes es urbanización. Sí, urbanización que abarcaría todo lo que es apertura de calle, los servicios, estamos trabajando y estamos dispuestos a pagar nuestro servicio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Choferes de la línea 60 vuelven a protestar por malas condiciones laborales. Los dirigentes gremiales anunciaron que a las 9 cortarán el tránsito en la avenida Maipú y General Paz en la zona de Puente Saavedra. Informaron que no hubo avances en la negociación con la patronal en el pedido por la reincorporación de uno de sus compañeros. El Senado de Uruguay convirtió en ley la despenalización del aborto. Luis Gallo, legislador del Frente Amplio, destacó la decisión del Parlamento. El Parlamento uruguayo votó la ley de regulación de la decisión de la mujer de suspender su embarazo. Sin ninguna duda, desde el punto de vista parlamentario, esto es histórico, ya que en definitiva estamos actuando sobre una ley que tiene 80 años en el Uruguay y que prohibía totalmente la interrupción del embarazo, y después de un larguísimo proceso esto se concreta, de una enorme importancia. El tiempo. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 15 grados, 4 décimos, humedad 85%. Argentina está informada por la radio pública. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente un millón. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá. ¿Sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? Ay, qué lindo. Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. ¡Mólica! La radio pública nacional y de primavera. Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos, el nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional, publicó Siglo XXI. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal, porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios: extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Hagamos un trato. Vos, comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales de indumentaria y accesorios. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas, siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública Argentina. Hoy más que nunca en La Noticia. Algún día verás que me voy a morir amándote. Quería también que recordemos, si es posible que lo digan, cuando Madres de Plaza de Mayo, de la línea de EVE, tienen en esta semana la conmemoración de los 1800 jueves, que no sé qué sería de nosotros si no hubiera habido estos jueves hace 30 y pico de años. Amándote. Muy bien, 8:38, tenemos algunos mensajitos más. Ya está en línea nuestro teléfono. ¿No está en línea? Seguimos con los mensajitos. Hola, Eduardo, habla Roberto de Mateo. Bueno, vos mirá qué ejemplo nos da este paisito, ¿no? Sobre todo a muchos que como yo fuimos cambiando nuestra posición antiabortista. Este paisito que no hace mucho tuvo que vender su último avión de bandera, que ahora parece que tiene que vender la embajada porque le queda grande la embajada en la Argentina. Ayer decidió tener ley de aborto, decidió que la mujer tuviera un mejor derecho. ¿Tiene algún mensajito más? ¿Sí? Ah, ¿ya está la entrevista? Entonces vamos, pasamos de la música a escuchar la música de Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, que hoy va a encabezar el lanzamiento de una publicación que tengo aquí en mis manos que se llama Forjando, y hoy a las 6 de la tarde, junto a Pacho O'Donnell, el amigo Rulo de la Torre, quien les habla, va a presentar esta publicación Forjando en Sarmiento 362, a las 5 en punto de la tarde. ¿Cómo le va, Marangoni? Muy bien, muy buen día, Eduardo. Un horario para digno de García Lorca. Claro. Toda la tarde. Bueno, me leí Forjando a toda velocidad. Y bien que hiciste, me imagino que te habrá gustado. Mirá que no te quiero condicionar, pero está muy buena, realmente. Está muy bueno porque, bueno, yo cada vez que hablo con usted, yo en las entrevistas, por más que tenga trato coloquial con cierta gente, los trato de usted. Cuando hablo con usted, siempre recuerdo que usted, además de un militante político, es un académico, es un politólogo que hace muchísimos años está al frente de una carrera en la Universidad del Salvador, que es la carrera de Ciencia Política, y acá hay una convocatoria a gente que combina, me parece, la pasión por la política y al mismo tiempo una trayectoria académica muy interesante. Uno de ellos, voy a empezar por el colega que está en la radio, Sergio Wisniewski, pero están Ernesto Salas, Gustavo Castañola, Gabriel Di Meglio, hay una cantidad de autores para un número centrado en los temas de identidad política bonaerense. ¡Qué temita! Sí, la verdad que nos parece muy apropiado, en primer lugar, para contarle a toda la gente editar una revista, esta es la primera, del Centro de Estudios Arturo Jaureche, allí el nombre Forjando, en referencia a Forja, esa fuerza que en la década del 30, la llamada con justicia década infame, vamos a decir que sostuvo la vela de las ideas de la democracia popular, de la participación social en el sistema político. Entonces, en homenaje a Jaureche, que además también fue presidente del Banco Provincia entre 1946 y 1950 con la gobernación de Mercante, le pusimos el nombre Forjando a la revista. Y se hizo una convocatoria. Tuvo segunda vuelta, Jaureche. Perdón. No volvió al banco. No en el banco. No, en el 73, si no recuerdo mal, fue titular de UDEBA. Estoy casi seguro de que fue así. Pero desde sí, entonces, sí. La idea era convocar a una serie de cientistas sociales para que sobre los diversos temas de la historia de la provincia de Buenos Aires, también obviamente de la historia argentina, escriban y nos puedan ayudar a repensar siempre el pasado, que uno lo repiensa porque al cambiar el presente también van cambiando las miradas del pasado. Y en algunos casos son relecturas, en otras son innovaciones o son temas que no habían sido abordados. Y nos parece fundamental que como sociedad podamos pensar más allá de concepciones o cuestiones utilitaristas. A mí me pasa a veces en la facultad que dando clases, algunos alumnos te preguntan, ¿y esto para qué sirve? Como si todas las cosas tuviesen una traducción inmediata, como si aprender... no sé, por ejemplo, cuál fue la dinámica de los movimientos sociales de la década del 70, si hubiera para que te hagan descuento en la farmacia, digamos, y uno tiene que plantear justamente la perspectiva del pensamiento de las humanidades, porque ampliar el horizonte de la mirada sobre nuestra realidad social, presente y pasada, de alguna manera nos ayuda también a pensar con más generosidad la construcción del presente y el futuro, ¿no? Barangoni, hay en este último tiempo, yo diría en los últimos años, un interés por el debate, no solamente de la actualidad, sino desde la perspectiva histórica, ¿no? Yo repasaba el caso de Gabriel Di Meglio, porque es un tipo, acaba de publicar junto con otro historiador, digamos, lo sacó Sudamericana, Historia de las Clases Populares, y él escribe Historia de las Clases Populares hasta 1880, pero Di Meglio hoy tiene un lugar en el canal Encuentro, es decir, que no es solamente un historiador académico, que lo es, no solamente es un tipo que anduvo por las calles con este grupo de historiadores que sacaban turistas, a lo mejor pasando la gorra para contarles qué pasaba en el obelisco en 1900 o contarles otras curiosidades de nuestra historia ciudadana, sino que son tipos que se han metido en el corazón de los medios de comunicación porque hay una demanda de estas cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tipos como Di Meglio se han metido a narrar la batalla de San Lorenzo, y la batalla de San Lorenzo hoy es un documental que se puede ver en las escuelas. Por eso digo, esto de sacarlo de lo utilitario y meter la pasión por conocer nuestra identidad histórica y actual me parece que es una necesidad imprescindible. Coincido, porque además durante mucho tiempo se indujo a que creyéramos que todo es una cuestión de soluciones técnicas, que todo tiene que ver con fórmulas para encontrar el crecimiento, para encontrar la estabilidad o lo que fuere. Y en realidad esos instrumentos técnicos, si no están dentro del contexto de un pensamiento, de un universo conceptual determinado, no llevan a ningún lado o, lo que es peor, ocultan una ideología. ¿Viste cuando algunos te dicen, no, esto no es un problema político, es un problema técnico? Y vos le preguntás inmediatamente, bueno, pero ¿qué subyace detrás de esa supuesta neutralidad y de esa supuesta objetividad instrumental que vos planteás? Nadie es neutral. Nadie es neutral. Eso no quiere decir que no haya que abordar con seriedad y prepararse en todo lo que tiene que ver con el campo científico, cualquiera sea la especificidad. Pero nadie es neutral, todos tenemos que pensar. Mira, la invitación a reflexionar y a pensar es siempre una invitación a detenerse. Nadie piensa corriendo. Para pensar hay que parar. Tiene que ver hasta con la etimología del concepto de pensar. Entonces lo que nosotros hacemos con esta iniciativa, intentamos, sumamos, es decir, bueno, paremos, reflexionemos un poquito, y allí la convocatoria a mujeres y a hombres que han hecho aportes muy interesantes, como vos decías, de Gabriel Di Medio, pensando el protagonismo popular en el Río de la Plata del siglo XVIII, u otros autores que hablan sobre los movimientos populares de la Argentina reciente, o una investigación sobre los fortines montoneros en la década del 70, o la resistencia obrera a la dictadura militar, la relación entre el fútbol y la política. Un artículo súper interesante que se llama La marcha sobre Buenos Aires. Ah, ese es extraordinario. Que es para mí un hallazgo. Es un hallazgo, y lo interrumpo porque hay que leerlo junto con el artículo siguiente, el de Nicolás Siliti, el de La marcha de Buenos Aires, es de Marián González Alemán. Hay que leerlos juntos porque es muy curioso. La marcha sobre Buenos Aires es la de Manuel Fresco, que se oponía a la ley Cespeña, pero juntó 100.000 personas. Hipólito Yrigoyen, que estaba a favor de la ley Cespeña y que fue presidente por eso, era el tipo que no le gustaba lo público y más bien era el secretista, ¿no? Digo, las grandes paradojas de la historia. Como de fondo lo que importa es qué tipo de institucionalidad querés. Después, si la personalidad es de un tipo que es un líder público, aunque junte 100.000 personas, pero tiene una institucionalidad regresiva, uno no puede decir, ah, mira qué capo, qué Fresco, porque Fresco era un Fresco, quería Fresco y Batata, Batata, digo, estos muchachos, los Batatas, sí, los Batatas de armas tomadas, exactamente, digamos. Así que bueno, por eso digo, muchas veces atrás de las paradojas termina habiendo cosas que uno dice, bueno, pero ¿cuál es el núcleo? Bueno, el núcleo es que el irigoyenismo es parte de un proceso que oxigenó la vida social y política argentina. Después pondremos en debate los 100 años del radicalismo, lo que sea. Me dicen que tenemos que terminar y yo me quedaría hablando de esto horas, Marangoni. ¿La seguimos a las 5? Pero cómo no, a las 5, y desde ya, por supuesto, la invitación a todos los que quieran acercarse al Museo del Banco. El Museo del Banco, que es en Sarmiento 362, Sarmiento aquí en el microcentro, esto es Sarmiento y que Reconquista, por ahí, 25 de mayo. Exactamente, entre Reconquista y 25 de mayo. Perfecto, y ahí va a estar acompañándolo a Marangoni, el Rulo Raúl de la Torre, Mario Pacho O'Donnell y Eduardo Anguita, que no tiene sobrenombres, porque si le pusieran alguno sería feísimo, así que no le pongan ninguno. Así que bueno, nos vemos a las 5 de la tarde. Y los que no puedan ir, pero digan, no, yo quiero Forjando, viejo, ¿dónde lo compro? Bueno, ahí, no, es la distribución, no es por venta, sino que es una distribución gratuita, así que pueden acercarse a la sede del propio museo o por medio de la página web hacer la solicitud correspondiente al centro de estudio, contactarse allí con Mauro Morosino, que es el director de este centro de estudio, es un joven cientista social que, bueno, también es una promesa importante, o una realidad importante de trabajo comprometido. Así que ahí se pueden hacer del ejemplo de Forjando. Nos vemos a las 5, Marangoni. Muchas gracias, muy buen día para todos. Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, cientista político, a las 5. Eran las 5 en si todo. Si llego tarde, me todos los relojes. Te mata Lorca si llegas tarde. Amigos, voy a hacerles de entrada una invitación, y después, ¿a dónde? Al Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Adri, la conocés, sí. Agüero 1502, allí Agüero Libertador, entrada gratuita, no, anota esto, no lleves billetera. Octubre 25 a las 19, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar? Sí. Algo que tiene que ver con esta musiquita. Musiquita, el sentido amoroso de la palabra, obviamente. Ah, claro, yo escucho un piano y que me lleve donde el piano decida. Esteban Insigner, buenos días. Buenos días, Hugo, ¿cómo andás? Bien, mucho gusto. Estoy acá deslumbrado con lo que has hecho, Esteban, con tu sitio. Hoy lo colgué en Twitter, www.musicaldiario.com.ar. Vos que conocés, que dominás el reino de la síntesis, contá qué te dedicas. Soy músico, compositor, básicamente. Este proyecto es un diario musical que está armado a partir de piezas de piano que se construyen, se graban y se distribuyen en un día, en el mismo día, ¿no? Es un proyecto que vengo haciendo desde el 2009 ininterrumpidamente, es decir, desde el 2009 no hay un día que no haya compuesto. Cuando vos decís que se componen, que se cuelan, lo haces vos. Claro. Claro, vos sos el compositor y después el encargado. Soy el compositor, el intérprete y una especie de ingeniero de grabación improvisado. Extraordinario, extraordinario. ¿Cuántas piezas compuestas llevas, Esteban? Y mira, aproximadamente algo de más de 1100 hasta el momento. Ajá, y estuve leyendo una entrevista tuya muy sabrosa donde allí decís una frase que me parece reveladora, cuando te preguntan acerca de la inspiración, porque claro, uno se escucha a alguien que compone una pieza corta, por supuesto, porque no hay mucho tiempo en las web, ¿no? Claro. Una por día, cuando le llega el apriete, cuando le llega la ansiedad, como, y vos decís, la inspiración es una trampa que conspira contra la acción. Exacto. Sí, sí, porque en este tipo de proyectos uno va aprendiendo cosas, ¿no? Ajá. Y va como derrumbando mitos que existen en esta figura del compositor, ¿no? Asociado a estos grandes compositores clásicos y románticos. Sí. Es esta idea de genialidad, ¿no? La idea de que ellos son genios. Y a la luz de la vela. ¿Eh? ¿Cómo? Genios a la luz de la vela. Claro, como una especie de genios en el altar. Ajá. Y cuando uno empieza este tipo de proyectos que tienen que ver con el trabajo, uno se da cuenta que eso no existe en un punto. Es decir, es oficio y trabajo y dedicación. Entonces, hablar de inspiración es como irse por una tangente en un punto. Es como escaparse a lo que uno tiene que hacer, que es trabajar, estudiar y ponerse en acción en base a una idea que uno tiene. Este tipo de lenguaje que yo domino es el mismo que en un momento dominaban los románticos en un punto, es decir, es el dominio de algo que uno controla, ¿no? y ejercerlo contra viento y marea. Exactamente. Entonces cuando uno es parte de una situación donde tomás el control y generás una obra, esa idea de inspiración en un punto yo ya no la comprendo. Claro, te hace perder tiempo. Exacto, es decir, ¿para qué me voy a pensar en algo que es como una especie de esoterismo? Claro, claro. Si yo claro. Tengo una técnica y tengo un oficio. No sé quién fue en este momento, se me plantó, pero si cuando llegue la inspiración que te agarre trabajando, digamos. Exacto, claro. El primer hermano de esa frase. Esa es la excusa, la excusa de la inspiración es una especie de excusa para no hacer. Esteban Insigner, ¿y vos naciste ya con la música en las venas? Y mira, hago música desde hace muchísimo tiempo, desde hace 20 años, con diferentes recorridos, pero sí, desde los 15 años que soy músico prácticamente. ¿Y qué va a pasar ese día en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional? ¿A qué invitás ese día? Bueno, es un concierto de solo piano, donde participan muchos pianistas de diferentes tipos de géneros y corrientes. Entonces, es un concierto con mucha riqueza de visión, ¿no? Con mucha riqueza interpretativa, porque hay como muchos mundos que confluyen. Es parte también de lo que pasa en este proyecto, que es que tenés 1100 piezas que son como una especie de compendio de lenguajes inmensos. Entonces, un poco es el reflejo de eso con un concierto muy ágil, donde hay 10 pianistas que van haciendo un recorrido entre una selección de esas piezas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, ¿en ningún momento lo sentiste apremiante a la misión que te adjudicaste? Y mira, sí, es decir, hay como un estado de presión constante. Pero te gusta. Claro, es como parte del proyecto. Claro. Hay un peso. Claro, es decir, claro. Uno, yo ya no vivo más como antes de esto. Es un cambio de vida. Pero es parte de un desafío, de una búsqueda y también de una especie de sinceridad artística, ¿no? De esto de bueno, esto es lo que yo hago y así es como lo muestro y esta es como funciona mi entrega hacia esta música, ¿no? Y finalmente la enalteces a la música. Al final de todo hay una música. Claro, que hay que hacerla, claro. Y tiene que funcionar. Ese camino de ida que es la música que no queremos, del cual no queremos volver nunca. Claro, digamos, pero vos pensá que para que ese fenómeno se produzca necesitas un espectador. Y yo lo que hago, yo pienso, digo, bueno, cuánto mayor sea la cantidad de piezas, más posibilidades hay de que ese fenómeno musical suceda. Y que se expanda. Claro. Claro. Bueno, y esto ahora va a salir el CD. Sí, sí, se va a grabar un disco en vivo. Ajá. En la biblioteca. Ajá. Con pianistas de como Adriana de los Santos, Ulises Conti, Lola Linares, Alex Elsher, pianistas de todo tipo de generaciones y lenguajes, como te decía antes. Bueno, finalmente, para terminar, son las 9:05 y el programa termina a las 9, solo por eso me quedaría charlando horas con vos, Esteban. Sí. Quería preguntarte, ¿no tenés ningún tipo de barreras con ritmos, no? No, ni con ritmos, ni con prejuicios, ni... digamos, trato de mantenerme abierto y de sacar esa energía donde esté, digamos, ¿no? Porque a veces uno se arma como trampas para limitar un mundo que es enorme. Entonces trato de siempre mirar un espectro amplio y de ver si hay una energía musical, tomarla, ¿no? Bien, me encantó. Bueno. Esteban, un abrazo, lo mejor. Quedan invitados los oyentes para el miércoles 25 a las 19. El jueves 25 a las 19 en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional, con entrada gratuita. Y si quieren ir a la B, www.musicaldiario.com.ar. El principal responsable es el artista Esteban Insigner. Bueno, muchas gracias. Adiós. A vos, Esteban. Un abrazo. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Dejemos constancia de que ayer ganó Juan Martín del Potro en primera ronda en su presentación en el ATP de Viena, batiendo un récord, batió a un alemán al que...